Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Después de un corte regresamos con lo más completo de lo que soportamos. Oye, y salió libre de culpa. 10 millones dio Michael por disculpa. Vapulearon a otro indocumentado. Fue en defensa propia, dijeron los del jurado. Se dio a la fuga el expresidente con lo que le quitó a toda su gente. Juega en un casino en Monte Carlo y bebe champán, y aquí nadie va a juzgarlo. Va a nevar en Haití y hay bajo cero en Puerto Rico. No salga usted de allí, que el tráfico está en la hora pico y hay más smog que en Chernobyl. Abrace a los suyos y aférrese, que aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode, acuérdese. Prohibió los anticonceptivos. Prefieren niños con hambre que un preservativo. Y las cigüeñas trabajan a dobles turnos. Pensarán abrir sucursales en Saturno. El fútbol gana terreno en los Estados Unidos. Quieren cambiar la estructura pa' que tenga sentido. Hay que agrandar las porterías y 8 tiempos fuera pa' vendernos porquerías. Se cree que el chupacabras es un caso típico, producto de la mixtura entre 2 políticos. Es un depredador furtivo. Habráse visto semejante parecido. Y va a nevar en Haití y hay bajo cero en Puerto Rico. No salga usted de allí, que el tráfico está en la hora pico y hay más smog que en Chernobyl. Abrace a los suyos y aférrese, que aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode, acuérdese. Si le hemos parecido amarillistas, disculpe usted, no hubo noticias optimistas. Iba a nevar en Haití y ahí bajo cero en Puerto Rico. No salga usted de allí, que el tráfico está en la hora pico y hay más smog que en Chernobyl. Abrace a los suyos y aférrese, que aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode, acuérdese. Hasta mañana.